Desde este momento en la 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. Bueno, acá con Daniela López. ¿Cómo andás, Daniela? Buenos días. Estamos recibiendo a Fernando Palumbo. Buen día. Buenos días, Ángeles, a ti. Y también, por supuesto, a Daniela López y a toda la audiencia imprescindible en todo el mundo y también, por supuesto, en nuestro querido Uruguay. Bueno, dime, con una agenda cargada hoy, ¿no? Sí, sí. Yo estoy pensando, si hay que ver, si va a ser el Ministerio de Educación y Cultura o el Ministerio de Salud Pública, eventualmente el MIDES, quienes van o no todos juntos o por separado a declarar lo que podríamos decir una verdadera epidemia del cine uruguayo. Qué impresionante. Porque ya es una especie de pandemia más que epidemia, ¿no? Porque hace mucho tiempo que me pedimos anunciando que el cine de esta región, de la ROU, está siendo, tapete en la cartelera cinematográfica de estrenos a nivel comercial en diferentes salas. Hoy, por ejemplo, hasta donde yo sé, y no me animo a afirmar que sea lo único, hay por lo menos 3 estrenos de cine en nuestra capital y también en otras partes de la República Oriental del Uruguay. Es el caso, y voy a empezar otra vez por de las películas más locas, llamada Sanguche Caliente, que hace alusión, evidentemente, al querido sanguche caliente, que es una de las comidas típicas de nuestro país, y que nunca me di cuenta por qué sale tan caro el sanguche caliente en todas partes de Uruguay. Pero bueno, eso es un tema que los politólogos, sociólogos en su momento podrán analizar desde la academia. Esta es una película de Manuel Falcal, con Eva Danz, una película muy rupturista, si quiere, por momentos con un corte de tipo así experimental, en torno a un obeso, que nadie se ofenda, que va a ser un encargo a la vecina orilla, y además de ir a buscar algo y a vender algo muy importante en la vecina orilla para realizar algo así como su utopía artística o algo por el estilo, sin querer el gordo por la parte de atrás, sino por la parte de adelante de lo que sería el aparato digestivo, queda imbuido de una sustancia tóxica que le va a provocar una serie de desastres, independientemente de los que él iba a llevar adelante en este hamburgueseado viaje a la capital de la República Argentina, la cual calculo yo que después de 23 va a ser muy visitada por los uruguayos cuando se venga la devaluación, que ya está en curso. Dicho esto, entonces, aquellos jóvenes que quieran ver un cine joven tienen el tema este del sándwich caliente, ¿no? Pero sí, no creo que den sándwiches calientes a la salida, pero sí está sándwich caliente, esta comedia de Manuel Falcal que nos va a hacer reír por más de 70 minutos. Dicho esto, y yendo a temas un poquito más escabrosos y tal vez más complejos, hay un documental que, como si me escuchan, ustedes saben muy bien que el documental es un tema que ha estado recurrente en los entreactos de todas las semanas, puesto que tenemos un muy importante acopio de este género en los cineastas uruguayos, y llega El amor duerme en la calle. Es una película de Guzmán García que, a mi entender, es muy original. Es un film de 75 minutos que resume o intenta resumir a un grupo de parejas, más específicamente 4, que a pesar de no tener hogar, están habitando en las calles de la ciudad, fundamentalmente de Montevideo. Y ahí el documental logra con mucha audacia, con ternura, con buena onda, rescatar cómo el amor, los sentimientos, el sexo pueden estar en diferentes partes de nuestra capital. Este film, que me resulta antropológicamente muy interesante, independientemente de los valores que pueda tener desde el punto de vista estético, va en 3 salas de estreno en Montevideo en horarios bastante accesibles, y creo yo que es un buen aporte a nuestras realidades a través del cine, en este género tan valioso, como hemos siempre repetido, como es el cine documental. Por si fuera poco, que no me parece, hay otra película más de amor, Otra más, se llama Dreaming of You. No sé, tú, Ángeles, que dominas varios idiomas, si me la puedes traducir bien, pero es Dreaming of You. Sería como soñando contigo. Sí, sí. Es una película de Germán Barreiro. Cuenta con un importante elenco de actores uruguayos, con Gabriela Pasos, Alexander Pfano, y dicen que es la última película en la cual actuó la legendaria locutora Cristina Morán, que creo que todo el mundo la recuerda y no hace falta presentaciones. Son de esa gente que, al igual que Américo Cotorres, por ejemplo, tenían una capacidad y una calidad como locutores, como presentadores, como gente de radio y de televisión, que era solamente aparecer, como aparece el sol siempre en el entreacto, y automáticamente iluminaban la pantalla o la radio. Bueno, Cristina Morán también desarrolló una linda carrera como actriz de teatro y de cine, y acá llega una película que en donde ella participa, llamada Amándote a ti, sería. Que tiene que ver, es una historia que tiene que ver con un actor de teatro muy apasionado, que es una historia dramática, se va enamorando, o sea, se va creyendo que el personaje de la obra no es una representación, sino que es realmente un amor hacia él, y ahí se arma una historia de amor que vuelve a mostrar los límites entre la realidad, el arte, la vida, y cómo de alguna forma u otra se van perdiendo estos mismos. Una vez más el tema del teatro dentro del teatro y las cosas que ocurren cuando uno se mete con el fuego de las pasiones escénicas. Este film va únicamente, atención de oyentes, en la sala de la Asociación Cristiana de Jóvenes a las 20 horas. Quiere decir que únicamente se puede ver ahí esta película, que dura más de 2 horas, lo cual, bueno, es un trecho largo y evidentemente nos va a tener que mantener muy, muy entretenidos. ¿Alguna pregunta sobre estos estrenos, Dani, no, o Ángeles? No, me parece que no. Yo no, por lo menos no. Bueno, o sea que tenemos 3 aquí se agregan a la cartelera teatral. Y ahora pasamos a decir que en menos de 70 minutos nos estamos yendo nosotros para lo que es el festival digamos, internacional y regional de Piriápolis de Película, que se está inaugurando esta noche a partir de las 20 horas con una película de Diego Corsini llamada Adiós Madrid. Enorme festival, ¿no? Enorme. Es enorme, sí. Ya me están confirmando, anoche me confirmaban que ya están las 3 salas dentro del Argentino Hotel dispuestas, arregladas, para toda la marabunta de gente que va a ir llegando, porque no te olvides que vamos a tener un fin de semana con mucho sol, aparentemente, aunque también un bloque, pero también un poco fresco, o sea que se presta a poder ver películas. No pasó lo mismo con la edición número 21, que fue el año pasado, donde hubo un calor veraniego. Ahora parece que el clima uruguayo es siempre tan cambiante, hasta por demás, que también tiene sus problemáticas con el turismo, de ahí que las actividades culturales sean tan útiles, puesto que no siempre se puede estar cómodamente al aire libre. Piriápolis de Película ofrece a toda la gente que está por esos lares y los que vayan la opción de ver mucho cine, más que nada argentino, mucho cine uruguayo reciente y de preestreno, y también, obviamente, recordar a grandes figuras del cine. El día sábado por la tarde, a partir de las 19 horas, vamos increíblemente, y ahora voy a explicar por qué, junto a Emiliano Penelas, ese director importante de cine argentino, investigador y fanático de la fotografía, que acaba de llegar. En este momento me lo comunicó a la Tierra Sagrada de Piria, está caminando con su traje espacial rumbo hasta el Argentino Hotel y con sus diferentes cámaras 6x6, como las legendarias cámaras analógicas 6x6, ¿se acuerdan que eso existió? Bueno, está caminando y vamos a presentar a las 19 horas, en forma enteramente gratuita, por supuesto, la película La Quimera del Oro. Imagino, Ángeles, que tú la viste, por lo menos. ¿Vos sabés que no? Buah. No, sería una buena oportunidad de verla en el Argentino, en la sala B. Vamos, nosotros. Nada menos que Chaplin. Exactamente, es una película de 1925. Uno dirá, bueno, la va a presentar Palumbo porque es la edad de él, básicamente, la nacimiento, y lo eligieron por eso. Pero te voy a decir varias cosas que me llama la atención. En el último Festival de Cine de Cannes, esta película se presentó remasterizada. Es una película que hizo Chaplin en el 25, su tercer film, venía de hacer una película que fue un fracaso económico muy grande, donde él no hacía de Charlotte, o sea, no hacía de ese extraño personaje de Michikome, podríamos decir, ¿verdad? De una persona muy pobre que vive en la calle, que vive al día, pero que cada tanto intenta enamorarse, intenta salir adelante y se mete en toda una serie de situaciones muy confusas y, por cierto, muy cómicas para el espectador. Hoy Cannes, el Festival de Cine de Cannes, en esta época del streaming, de la nube, de las películas, de las series que son interminables, temporada 1, 3, 4, 5, 10, bueno, estamos volviendo a darnos cuenta de que las grandes películas en la historia del cine, sin duda alguna que este título es uno de los más sobresalientes, de uno de los padres fundadores, fundacionales del séptimo arte, como fue Carlito Chaplin, estas películas no hace falta que tengan varias temporadas. Con verla, al igual que cuando uno come un buen plato casero, hecho por la abuela, por la mamá, ya queda completamente satisfecho y no tiene que seguir con esa eterna taquicia, un tanto enloquecedora, de ver una película tras otra permanentemente, o una serie tras otra, en forma, digamos, de nunca acabar, donde por la mitad usualmente de las series, estas que vemos en el streaming, ya empieza a decaer, porque los libretistas ya no saben qué hacer con sus personajes. Acá Carlito Chaplin, en la versión tanto que tiene 90 minutos, que era, si no mal no recuerdo, la primigenia, como en la que él va a ser en el 41, donde Chaplin narra las cosas que ocurren en esa película, y también le puso música al film y lo acortó. Tanto en ambas versiones están los temas fundamentales del curso de la vida humana como problemas sobre la Tierra, que son, bueno, la pobreza, la desmedida ambición, la falta de un genuino amor, la competencia al santo botón, por cosas que nunca se van a lograr, y también, por otro lado, escenas que han sido memorables, que han quedado como únicas en la historia del cine, al punto de que cuando la película se estrenó, obviamente en un pase analógico, ¿verdad? Nadie pensaba en esto de la internet, ni por asomo, la gente pedía que se repitiera, que el rollo volviera a repetirse y se diera, por ejemplo, la secuencia en que Carlos Chaplin o un villano de la película, muertos de hambre, en busca del oro, porque es una película en torno a la fiebre del oro, claro, a finales del siglo XIX en los Estados Unidos, donde murieron muchísimos personas pobres, obreros que fueron a buscar el oro a Alaska, y donde hubo situaciones muy graves de canibalismo. Bueno, ambos dos se tienen que comer la bota para poder festejar, la bota de uno de ellos, de Carlitos, para poder festejar la Nochebuena Navidad. Escena que es histórica en el mundo del cine, como otras, como por ejemplo cuando uno de ellos, pasando mucha hambre, tiene una alucinación, un episodio psicótico alucinatorio, y ve al otro compañero de cabaña que se está desmoronando porque la nieve se empieza a derretir, lo ve como una gigantesca gallina para morfarse. Realmente una película fantástica de todo punto de vista, con muchísimo humor, como siempre tuvo la posibilidad de hacer, o casi siempre, Carlos Chaplin, que es un padre del cine, que es ese individuo indiscutiblemente genial. Uno puede decir, suponete, en el mundo del tango, que no es una especialidad mía, por cierto, que Julio Sosa cantaba muy bien el tango, ¿verdad? Y muy, muy buenos tangos, no hay duda, ¿verdad? Sí. Un cantante de tango fantástico. Ahora, Gardel era otra cosa, además de cantante de tango, es otra cosa. Y Chaplin es otra cosa. Y bueno, esta película se va a ver como una forma de recordarlo, y no quiero ponerme demasiado crítico porque siempre se me achaca mi acidez en mis comentarios, pero no creo que ningún film de ninguno de los festivales que se están haciendo en el Uruguay, hoy por hoy, que son unos cuantos, por cierto. Ya están anunciando para el próximo 19 de noviembre Latinui Ópera Prima, un festival para las primeras películas de los realizadores de toda la región, en la ciudad de, en el departamento también de Maldonado. No creo que ningún film pueda superar a esta obra maestra del cine, considerada una de las 50 mejores películas, y que hoy Cannes le rinde homenaje, y que Buenos Aires va a reestrenar la misma versión que dio Cannes en forma masterizada, y que posiblemente esta versión llegue también a Montevideo, Uruguay, porque exhibidores y distribuidores están dando cuenta que hay ciertos títulos del cine que son inmortales y que la gente tiene que volver a ver esas películas para poder evaluar ese gigantesco océano insondable del streaming que, que existe, y donde muchas veces nos comemos gato por liebre, ¿no? O diría yo, gato viejo por liebre. Además de esto, en primera parte de película hay una importante competencia de cortometrajes, con lo cual nos están anunciando recientemente que va a llegar una gran cantidad de jóvenes a hinchar por sus cortometrajes, algo muy realmente muy muy cómico, muy de kermés, y también está llegando a Piriápolis en el día de hoy, en pocos minutos, el gran crítico argentino, uno de los pensadores más importantes en materia de crítica argentina, que es Ricardo Randazzo, un hombre que ya tiene décadas en la profesión, que viene desde la ciudad de Rosario, específicamente a presidir el jurado de cortometrajes. Veo que estamos con un poco de gripe por la tos. ¿Ya empezamos? No, alergia nomás. Los malditos plátanos. Sí, señor. ¿Qué problema? El problema de los plátanos no es únicamente que ellos tiran ese polvillo, es que nadie limpia la calle. Hay dos problemas. Y luego, los que están en la calle, como no limpian, levanta el airecito. Pero que no nos distraiga, que no nos distraiga el... Bueno, sigo entonces, ¿no? Sin estornudar. Así que vamos a tener un fin de semana con mucho cine, pero además de eso, obviamente, hay otro tipo de películas, viene gente de Colonia a presentar Los Adioses, por ejemplo, y hay alguna que otra remake, y cierra con Cine Nacional el domingo por la noche, en tres salas con entrada enteramente gratuita. Dicho esto, si te parece, Ángeles, un golpe musical y decimos algunos estrenos más que hay en Montevideo que pueden merecer nuestra atención. Casuales casualidades me llevaron a nacer en un lugar escondido, tan chatito y tan perdido que en el mapa no se ve, que en el mapa no se ve. Y seguimos entonces. Por supuesto que sí, gracias a María Elena Melo por esta cortina musical. Tenemos que darle por lo menos la simpatía a esta, ¿verdad? Sí. Y te diría yo que hay dos películas que han estado muy manejadas, que han llegado a Montevideo y realmente me decepcionaron enormemente. La primera es la película de Paul Thomas Anderson, un hombre que se ha hecho muy famoso por algunos títulos como Magnolia. Creo que El Hilo Fantasma es su mejor película realmente, incluso más que Petróleo Sangriento. El Maestro también es muy buena, sobre el fanatismo religioso. Y acá llega una película llamada Una Batalla Tras Otra. Te diría, y ya en términos un poco jocosos como psicólogo, que es un film ideal para mostrar a alguien que crea que sabe mucho de cine, a ver qué dice. Si dice que esta es una buena película, realmente está pasando un mal momento de su vida o no entiende absolutamente nada. Porque esta película, la última de Paul Thomas Anderson, es un despropósito absoluto. Es un film descalabrante, desconcertante, donde este intelectual que filma, este escritor que le gusta también dirigir, se mete en hacer una especie de cine más de tipo gran superproducción, cine de matiné, donde mezcla guerrilleros, terroristas, fuerzas de combate en contra de estos guerrilleros, el mundo de la droga, Y una película que no tiene un rumbo fijo y no se entiende qué está haciendo en estos territorios tan mal planteados. Paul Thomas Anderson se hace soportable en sus 161 minutos de duración. Qué manera de perder la vida viendo esto, realmente, ¿no? Porque hay un grupo de actores de primerísimo perdedor orden, como Leonardo DiCaprio, el cual es un actor, dijera Pirandello, en boca de autor, porque está un poquito perdido DiCaprio, repitiéndose. No todos son Martin Scorsese y James Cameron. Hay que decirle a DiCaprio, si nos escucha en Los Ángeles o en la mansión que esté. Por ahí también aparece un Benicio del Toro completamente echado a la basura porque no logra tener un papel convincente como los que nos tiene realmente acostumbrados, y de alguna manera salva la película Sam Penn. Sam Penn hace de una especie de coronel del ejército, sería norteamericano, pero ya convertido en mercenario o algo por el estilo, más o menos delineado ahí el personaje, y con sus facciones, con su pinta, con su cara, nos permite ir llevando este hilo conductor de un traspié tras otro, más que una batalla tras otra, que inventó Paul Thomas Anderson para, diga, una forma u otra, conformar a la industria. Quienes quieran, digamos, disfrutar Sam Penn con un nivel de actuación mayor, vayan a ver uno de los films más importantes de finales del siglo XX. La película de Terrence Malick se llama La delgada línea roja. Es una obra maestra del cine del finales de este siglo pasado. Un título que ya está en el streaming, por cierto. Que le costó a Malick, por su carácter netamente pacifista de esta película sobre la batalla de Guadalcanal en la Segunda Gran Guerra Mundial en el Pacífico, le costó que la industria lo sacara del medio por 10 años, luego pudo retomar, lo volvieron a contratar porque evidentemente no hay muchos directores del nivel de Terrence Malick. O sea que Sam Penn es el que le salvó la peli, o nos salvó a todos, de ver este film de Paul Thomas Anderson tan largo, esta mezcolanza, esta batidora de acción, de comedia, de drama bélico, en fin, un poco de todo, con muchos autos destrozando. Y finalmente, para ir redondeando este interacto de hoy, llegó la tan anunciada Tron, o algo así, no sé si quiere hablar de Tronos. Tron Ares es un film, una vez más, que vuelve a tocar, pero ya sin la inteligencia que tuvieron otros títulos que se hicieron hace 20 años, la posible relación entre el mundo real y el mundo de las gamers, las computadoras, y cómo este mundo virtual en algún momento se iría, entre comillas, a poder transformar en un mundo real, uno meterse en las compu y los que están en las compu venirse para este mundo, armando así una película de muchísima acción innegable, pero que tiene algunas fallas graves y notorias en cuanto a composición de personajes, y que estos nos permitan justamente mantener el interés. Algo que, por ejemplo, Charles Chaplin hace muy bien en La Quimera del Oro, creando un personaje que a través de la mímica, de los gestos, nos dice todo, ahorrándonos el largo bla bla o el largo libreto que muchas veces no va a ningún lado. Como un elemento de interesante a destacar de Tron Ares, está el legendario y veterano Jeff Bridges, el hombre de las estrellas, aquella película que tanta importancia tuvo en 1985, y aparece ya muy abuelita, muy veterana, no tengo nada contra las abuelas, Gillian Anderson, ¿se acuerdan de Los Archivos X? Bueno, esta era uno de los dos protagonistas centrales de Archivos X, que investigaba la posible o no injerencia de los aliens sobre la Tierra. Y dicho esto, si no hay preguntas, Ángeles, me tengo que ir retirando porque ya el reloj cucú de centenario me indica que es el momento de irme, en este caso en particular, a tomar el ómnibus de los especialistas que sale en menos de una hora para Piriápolis de película. Muy bien, Fernando, por acá con Ángeles no tenemos ninguna pregunta y bueno, nos estaremos viendo como cada viernes la semana que viene. Daniela, qué linda voz. Sí, cómo no, con mucho gusto. Nos vemos el próximo viernes. Tendremos mucho más cine para comentar. Y tengo que decir a la gente del teatro, atención, y a la gente del mundo de la plástica, fundamentalmente del teatro, que hay también cantidad de estrenos. Por ejemplo, el Teatro Galpón está estrenando este fin de semana. Y la Comedia Nacional está estrenando también. Les tengo que decir que es tanto el cine que no hemos podido poner la atención necesaria debida a los estrenos en la cartelera teatral. Intentaremos hacerlo más adelante. Y que te vaya muy bien en Piriápolis, que te vaya muy bien en Piriápolis. Ojalá que sí. Daremos una vuelta por la Rambla y veremos mucho cine, y fundamentalmente aprenderemos más de cine conversando con la gente que hace a este mundo del cine, digamos, a nivel regional. Y ahí nos beneficiamos nosotros también. Palumbo, sí, muchas gracias. Un gusto, y como siempre, que pasen todos lo mejor posible. Chau. Hasta luego.